Ahora en Saladillo, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetol, impregnantes para maderas y ladrillos. Tarjeta Santander Río y Nativa, 6 cuotas y 20% de reintegro. Y con todas las tarjetas nacionales, jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés. Pinturerías del Centro. Ahora en Saladillo, envíos a domicilio sin cargo. Rivadavia 2495, teléfono 02344-434-444. Con el mismo sabor de siempre en pastas frescas, con riquísimas empanadas y fiambrería. La Nueva Familia, Belgrano y Mitre, Saladillo. Y en Las Flores, Rivadavia 596. Envíos a domicilio al 433-998. Encontrá en Grucio Cielo Rasos PVC blanco a medida, PVC color, placas de yeso Durlock, perfilería, todo para la construcción en seco. Grucio Cielo Rasos, teléfono 2345-410949, cuenta DNI, ahora 12, Mercado Pago, Instagram, Grucio-Cielo Rasos, Ruta 205 y Frocham. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. La música de La 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. El móvil dulce de La 106 con las superfacturas de Super CLC. ¿A dónde estarán en esta mañana? Buen día, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, Carlos, para vos, para todos los oyentes de la provincia de Buenos Aires. Y están acá con Gerardo Aguilera. ¿Cómo estás, Gerardo? El móvil. Bien, bien, súper feliz, como te decía, acá con el móvil, con José, con las facturas para el mate. Bueno, charlando con ustedes, buenísimo, buenísimo. Bueno, contanos las actividades que se vienen en los próximos días, teniendo en cuenta que agosto es el mes del niño. Así es, con el tema del mes del niño estamos, bueno, en lo profesional, digamos, con lo que es el show que nosotros brindamos, los payasos del mundo, la chica maravilla, el show de magia y humor para la familia y para los niños. Bueno, hemos adecuado el espectáculo porque nos tenemos que adaptar a todas las circunstancias que la tecnología nos va llevando. Ajá. Entonces, cuando son por ahí saludos de cumpleaños y por ahí para el Día del Niño, tenemos actividades que son virtuales. O sea, la gente puede contratar un show virtual, obviamente reducido. Normalmente el show nuestro tiene una duración de 45 a 50 minutos, pero entonces nosotros enviamos un video saludando al cumpleañero, o en este caso al Día del Niño, a través de videos por WhatsApp. Y bueno, con una duración de entre 12 y 15 minutos personalizado, interactuando prácticamente con el niño o la niña. Y bueno, claro, tiene un costo mucho más bajo y bueno, y se puede llegar en todos los horarios, porque se lo puede regalar al niño a las 8 de la mañana, a las 10 de la noche. O sea, sorpresivamente ahora todos están con una tablet, un celular. Y también desde esa manera llegamos a otros lugares fuera de Saladillo, claro. Claro, la internet no tiene límites. No tiene límites, eso nos ha permitido que gente contrate nuestro show, nuestro saludo para sus nietos, sus sobrinos que tienen en otra ciudad viviendo. Entonces, fascinante, nosotros nunca nos pensábamos eso. Y bueno, en la pandemia todo nos llevó a empezar a trabajar de esa manera. Y también sí, tenemos, Carlos, sí, te cuento, para el Día del Niño por la mañana, ya hasta el mediodía, un show sorpresa de magia, sí, de 10 minutos de duración. Nosotros llegamos a la casa en el Día del niño a la niña, y llevamos un show personalizado y adecuado de 10 minutos. Una sorpresa para el niño. En el desayuno llega Virutite, la chica maravilla, con un show de magia. Qué bueno. Bueno, y todo así eso... Que tenemos que madrugar. Claro, porque es en vivo. Es en vivo. Claro, es en vivo. Sí. Es en vivo, claro, buenísimo. Bueno, contanos también, porque están llevando actividades que tienen que ver con la alegría de los niños y también con llevar algún presente. ¿De qué se trata, Gerardo? Así es, Carlos, la verdad que estamos contentos y felices. Nosotros comenzamos, bueno, una pequeña reseña de cómo comenzó esto el año pasado. Nosotros salimos para el Día del Niño en bicicleta, salimos a recorrer algunos barrios con algunos regalos que teníamos. A raíz de eso, se empezó a comunicar gente con nosotros, privados, alguna empresa, diciendo el año que viene si salen cuenten con nosotros. Ajá. Así que fue durante todo el año luego, gente nos empezó a acercar, ropa en buen estado, nueva que tenían, calzados, algún comercio nos entregó calzados, después salimos cuando el tema del temporal a llevar a hacer solidaridad, y la gente nos empezó también a regalar algunos juguetes, o sea que prácticamente anduvimos durante todo el año que pasó y parte de este, claro, con esas actividades. Esto fue creciendo, gracias a la confianza de la gente, por supuesto, y a la solidaridad, que es muy importante. Bueno, dijimos un día, estábamos charlando y dijimos, bueno, vamos a salir, vamos a tener que poner una bicicleta con un carrito, ¿no? Y una amiga nos dice, no, dice, yo los voy a llevar en la camioneta, así que esto empezó, creció, comenzamos hace un mes con una colecta solidaria y estamos fascinados. Vamos a salir el Día del Niño, Carlos, por diferentes barrios, va a ser sorpresa, y tenemos golosinas y juguetes para regalar, y que estamos felices. Qué gente bueno. Que nos dona nuevo y gente que nos dona usado en buen estado, estamos recepcionando. Nosotros comenzamos a pedir nuevo usado en buen estado. Y golosinas tenemos, así que estamos chochos, ¿viste? Buenísimo. Bien por los niños. Y la gente que quiera sumarse, hacer alguna donación, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, lo pueden hacer a través del número de teléfono, es 2344-413904, o bien en el Facebook Gerardo Aguilera. Permitime, Carlos, contar que además de nosotros ya tenemos, contamos con aproximadamente 250 presentes que vamos a entregar a los niños. Qué así bueno. Que la idea es recorrer un poquito todos los barrios hasta el día de hoy. Y tenemos 20 premios más que vamos a realizar a través de un sorteo para que puedan participar todos los niños de Saladillo. Porque recordemos que nosotros vamos a ir primeramente a los niños donde ya conocemos que hay algún tipo de necesidad. Nosotros vamos a recorrer toda la periferia de la ciudad, no la planta urbana, vamos a salir del centro de la ciudad a llegar a los barrios más alejados. Pero para que todos los niños puedan participar de Saladillo, de los sorteos y premios que vamos a tener, que hasta el momento son 20, pueden anotarse con nombre y los últimos tres números de DNI al Facebook Gerardo Aguilera. Carlos, contarte que también creamos un grupo, una página, un grupo de internet, de Facebook, perdón, que está en internet, que es Día del Niño Solidario. Ajá. Así que ahí se pueden anotar ahí. Día del Niño, sería arroba Día del Niño Solidario. No, perdón, en Facebook. Día del Niño Solidario, así, en el Facebook. Ahí está, bueno. Ahí sí. Ya lo está buscando la producción. ¿Y qué se puede hacer ahí en el Día del Niño Solidario? Ahí van a poder seguir todas las donaciones que recibimos, los preparativos, y luego obviamente vamos a subir los agradecimientos y vamos a subir momentos donde vamos a estar entregando los juguetes y las golosinas. También pueden sumarse ahí con las donaciones, nos escriben, nosotros las recepcionamos, si es necesario las vamos a buscar. Sí, bueno, desde ya agradecerte que vos siempre estás presente con estas y otras actividades que hemos realizado con mi esposa, así que agradecerte a la 106, por supuesto, que siempre nos acompañás. Sí, y bueno, y en esa página anotarse los niños, por favor. Y muy importante aclarar que los premios se van a retirar media hora por siguiente de haber sido favorecido y con el DNI en mano. Ajá, ese es el porque requisito. La verdad que, sí, porque vamos a tener... Yo sí que vamos a tener, por cómo venimos, más de 20 premios. Imagínate que si no van en ese momento, no los vamos a quedar nosotros con guardarlos, sino que los tenemos que volver a entregar. Así que llevamos una organización bastante minuciosa y está creciendo tanto esto que, bueno, Patri Valverde, la chica maravilla, está llevando todo anotadito, todo impecable, ¿viste? Qué porque, bueno, no puede pasar nada por alto. Así que bien, bien, felices, Carlos. La verdad que... poder llegar a la familia, a los niños, con tanta solidaridad de la gente, que o sea, la confianza que nos tiene, porque esto hay que hacerlo así. Por eso nosotros mostramos todo lo que llega, todo lo que sale, y tenemos un registro, siempre decimos, si alguien quiere ir a ver, nosotros tenemos todo anotadito, prolijito, lo que se hace, porque nosotros hacemos el trabajo, sí, pero la solidaridad que pone la golosina y los juguetes muchas veces es la gente. Buenísimo, ahí estamos en el Día del Niño Solidario, hay que buscarlo en el buscador de Facebook y sale rapidísimo. Gracias. Hay un montón de miembros ahí ya, hay mucha gente conocida, Moni Picasso, Gustavo Massa, Alejandro Lasala, gente conocida ahí, un montón. Sí, hay un montón de gente que, bueno, se va sumando, lo vamos invitando, y me dice, yo te llevo una bolsa de chupetín, una bolsa de caramelo, tengo un juguete que me quedó de mi hijo que es grande. Recibimos, Carlos, para que te des una idea, más de 60 peluches ya, nuevitos, que los niños crecen. Entonces por ahí se guardan el que más representativo es y nos llevan los otros. Y bueno, ya después vas a ir viendo ahí la cantidad de premios que tenemos para los sorteos, muy importante. Claro, buenísimo. Joya. Permitime, Carlos, agradecerle acá, bueno, a la empresa donde trabajo, Carolina Leonardo, porque ellos también son parte de esta movida solidaria, porque me permiten tiempo. Claro. Tanto sea hablar con los medios, bueno, si me llama alguien, si hay que salir a buscar algo de emergencia, urgencia, un juguete, algo. Así que también son parte, se suma un montón de personas a esto, ¿viste? Claro, genial. Y las facturas de Super CLC que vas a compartir con esta gente que te ha dado permiso ahora, ¿o no? Sí, vamos, mira, los primeros, los primeros. Yo te voy a contar que estoy, a ver cómo te puedo, un poquito presionado porque le quiero agradecer a la señorita Navata, sí. Muy importante, que también estuvo colaborando con nosotros, donando unos hermosos muñecos ahí para regalar. Me dijo, más vale que le lleves a Patricia, me dijo, a la chica maravilla. Claro. Así que vamos a compartir un poquito acá, hay una cantidad igual de facturas, así que comparto un poquito acá y las otras para la chica maravilla que me está esperando. Buenísimo. Buenísimo, Gerardo. Bueno, a que salga todo bien, muchos éxitos y a seguir con todo adelante. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. En un ratito va a estar la foto ahí en el Instagram de la radio. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, te vuelvo a agradecer. Y a todos los oyentes, a todos, porque es muy importante la llegada que tiene tu medio a tanta gente y poder estar acá, para mí es un placer enorme. Gracias, Gerardo, un abrazo. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. CLC Plus, la tarjeta de descuentos para vos. CLC Plus. Beneficios, la mejor. Llegó CLC Plus, la tarjeta con la que vas a poder acceder a cientos de beneficios, promociones y descuentos. Pedila, tenela, es fácil y rápido. ¿Qué esperás? CLC Plus, tu tarjeta, tus beneficios. CLC Plus, la tarjeta de descuentos para vos. CLC Plus, en beneficios, la mejor. CLC Plus. Esta es tu radio. Esta es la 106. Siempre una canción. Presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo en corduroy y gabardina, talles 0 al 70, pantalones y camisas de grafa, alpargatas, ponchos, pañuelos, boinas espinosa, suéter y camperas de lana. El Mensual, la ropa que usa el hombre del campo argentino. Belgrano 3212, frente al Banco Provincia. Teléfono 431-039, Saladillo. La del gauchito, paisano. Busco que mi negocio venda más, busco que me conozcan los demás, tu publicidad en la 106. Si sos jubilado o pensionado de ANSES, podés reclamar el reajuste de tu jubilación para cobrar el haber mensual que te corresponde. Jubilaciones, pensiones, retiros por invalidez, reajuste de haberes, sucesiones. Estudio jurídico previsional de la doctora Guadalupe Amendolara. WhatsApp 11 52 59 07 27. Atención con turno jueves de 16 a 19 y viernes de 9 a 13. Moreno 3227 Saladillo. En 25 de mayo, 9 número 1051 oficina 3. En Roque Pérez, jueves de 10 a 14 en Juan Bautista Alberdi 1364. Facebook Estudio Amendolara, Instagram Estudio-Amendolara. Si tenés problemas con el embrague, pasá por Embragues 25.

Chicos Felices, Pilion, en la mañana de la 106. Tremendo, ¿eh? Tenemos regalos en esta mañana para compartir con vos. Por supuesto, arrancamos con los regalos a esta hora de la mañana. Ya está todo el mundo despierto, ya está todo el mundo en entendimiento, ya está todo el mundo en uso de sus funciones, al control de sus funciones. Hoy hay un regalo espectacular de Oncel Saladillo que te regala un soporte para el celular, que puede ser para el auto, para la bici. Lo llevas también en el brazo en el caso de que no tengas vehículos. Oncel Saladillo está en Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia. Ahí está Marcelo asesorándote. Absolutamente no hace falta inteligencia artificial. Ahí tenemos la inteligencia natural y la experiencia y empatía de Marcelo ayudándote para que tengas lo mejor para tu celu. Quiero Oncel Saladillo con tu nombre y ciudad. Un saludo grande para Marcelo, que está muy atento a la radio. También tenemos un regalo espectacular, gentileza de la italiana. Ravioles para cuatro con la salsa y el queso. Gentileza de la italiana. Ahí está Vero, está todo el staff haciendo cosas ricas para ahora, para el mediodía. Y las podés pedir al 2345-457221. También tenemos un regalo que se está poniendo de moda. Porque Pasturas de Cazón, que produce lácteos de alta calidad con una propuesta agroecológica y natural, hoy te regala 5 litros de leche de esas vacas Jersey criadas en condiciones óptimas. Con todos los productos de Pasturas de Cazón que se caracterizan por su frescura y calidad. 5 litros de leche, un bidón de 5 litros de leche, gentileza de Pasturas de Cazón. Con gusto a leche. Exactamente. No, eso que estamos acostumbrados. La tranquilísima que tiene gusto, no sé a qué. Nos han acostumbrado a que tiene. Eso parece gusto a leche, ¿no? Ponerle la tranquilísima, no. Volvé a disfrutar el gusto de la leche de vaca. Pero no de cualquier vaca, de las vacas Jersey, criadas en condiciones óptimas. Ahora la Serenísima descubrió que las vacas, viste, dicen, no, criadas así. Bueno, Pasturas de Cazón hace añares que hace esto. Ahora también la Tranquilísima lo descubrió. Bueno, basta de cháchara, ¿no? ¿Te acordás que cada tanto tiro un basta de cháchara y nadie se acuerda quién lo dijo? Pero no importa, basta de cháchara. Mandá Quiero Pasturas de Cazón con tu nombre y ciudad al 2345-414141. Basta de cháchara. Vamos a la música de los Rodríguez. Acá en Saladillo estaban también los Rodríguez, ¿eh? Teníamos nuestros Rodríguez en Saladillo, ¿eh? Hacían música, tremendo. Pero estos son otros. Estos son los de Calamaro, la milonga del marinero y el capitán. Dale. El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final y lo fue tanto de verdad que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. ¡Ay, qué pena! Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese. ese cuerpo y esa promesa. La milonga del marinero y el capitán. De vez en cuando viene Carlos Javier y ayuda, ojo. ¿Qué dice Marito de Saladillo? Hola Carlos, buen día, yo elijo el Sol 2. Abrazo grande, que tengas una excelente semana. Ileana Maricel eligió el Sol 3. ¿Dónde está esto que elige Ileana Maricel? Está en el estado de WhatsApp. Es un test de hoy. Vamos a tratar de descubrir qué te hace brillar más. Está allí en el estado de WhatsApp de la radio. En el 2345-414141. Patri de Roque participando. Vero de Saladillo también participa de los sorteos. Marcelito, Osvaldo, Marcela de Cazón, Martita de 25 que eligió el 1. Buen día, dice, mañana fría hoy. Eligió el Sol número 1. Norma Sara, que también está participando de los sorteos y nos pide el signo de Libra, eligió el Sol 1. Susi de 25. Isabel de Saladillo, buena semana para vos también. Clotilde Inés, que manda saludos para Mimita, que ayer fue su cumple. Bueno, hablando de cumples, ayer también fue el aniversario de Carlos Beguerí. Le mandamos un saludo grande. ¿Qué dicen por acá? Hola, te escuchamos. Somos de Valdés. Anaí y Rubén, que están volviendo desde Bragado hacia Valdés. Gracias, chicos. Qué bueno. Después, si pueden, manden una foto de cómo está la ruta allí. La 50, vuelven por las 46, ¿no? La 46, la 51 no. La 46 debe ser. Buen día, Carlos. Quiero pasturas de Cazón, dice Walter de Saladillo. Patri de Saladillo también. Silvia de 25. Patri de Toledo participando de los sorteos. Y nosotros que vamos a hacer una pausa muy chiquitita y después volvemos con el tema de Mercurio retrógrado. ¿Te pasó algo malo? Bueno, no sos vos. La culpa es de Mercurio retrógrado. Presentó Carpintería San José, de Vicchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Calle 9, 303 y 304. Teléfono 46-3200. Celular 02345-1556-2848-25 de mayo. Encontranos en Facebook, arroba Carpintería San José 25 de mayo. Sientes esa buena onda, sientes esa buena onda. Descubrí Hotel Mayoral en Roque Pérez.

John Fogerty, ¿quién parará la lluvia? Por ahora, por suerte, no tenemos ese problema. Hablamos un poquito de Mercurio retrógrado. Hasta el 28 de agosto vamos a tener a Mercurio retrógrado. Tremendo. Una nota impresionante que ha publicado la BBC sobre este tema de Mercurio retrógrado, que precisamente le echa la culpa al planeta, porque dice el título: ¿te ha pasado algo malo? No sos vos. La culpa es de Mercurio retrógrado. Desde hoy, porque arranca hoy, por eso estamos hablando de este tema, y hasta el 28 de agosto estamos con Mercurio retrógrado. ¿Qué es Mercurio retrógrado? Bueno, lo vamos a ir viendo. Es un fenómeno astronómico en el que el planeta más pequeño del sistema solar parece moverse en la dirección opuesta a su trayectoria. Sucede entre 3 y 4 veces por año y dura unas 3 semanas cada vez. Así que bastante seguido lo tenemos al problemita este. Nosotros solemos ver a Mercurio, desde la Tierra obviamente, moverse en el cielo de derecha a izquierda. Sin embargo, cuando está retrógrado lo vemos justamente retroceder. Esa apariencia, ¿no? Este aparente movimiento hacia atrás se produce porque la Tierra y Mercurio orbitan alrededor del Sol a diferentes velocidades. Mercurio completa su órbita más rápido que la Tierra, entonces cuando nos alcanza pareciera como si Mercurio se moviera en la dirección contraria, pero en verdad sigue su camino habitual. Claro, no es que hay un momento que un planeta empieza como rebobinar la órbita, ¿no? Algunos astrólogos consideran que este evento astronómico que se ha observado durante miles de años es un momento de gran influencia negativa en nuestra vida diaria porque trae dificultades, malentendidos y confusión. Mirá vos, la astronomía estudia los cuerpos celestes y los fenómenos físicos, químicos y matemáticos para comprender el universo científicamente, ¿no? La astronomía. En cambio, la astrología examina los supuestos efectos de los signos del zodíaco, los planetas y los cuerpos celestes en humanos. Efectos de los planetas y los cuerpos celestes en humanos. Está clasificada la astrología como una pseudociencia. Para la ciencia habitual es una pseudociencia. Para los que lo vemos todos los días, no tiene nada de pseudo, ¿no? Se originó en las antiguas civilizaciones, claro, estamos hablando de la astrología, como Mesopotamia, por ejemplo, en el tercer milenio antes de Cristo. O sea, cuando no había ninguna ciencia, ya estaba la astrología. O sea que de pseudociencia tiene bastante poco y tiene mucha antigüedad. Más de 5.000 años tiene la astrología. Fíjate que empezó en el tercer milenio antes de Cristo y comenzó a tomar la forma que tiene hoy durante el periodo helenístico de la antigua civilización griega. Los griegos asociaban a Mercurio con su dios Hermes, el dios de la mala suerte. Hermes es de la mala suerte. La protección, la fertilidad, la música y el engaño. Y bueno, si te cruzas con un Hermes, no quiere decir que ese Hermes tenga mala suerte. Puede que sí, pero bueno, este era el dios de la suerte. La protección, la fertilidad, la música y el engaño. Hermes es el dios del engaño. En la mitología romana, Mercurio era el dios del comercio y la comunicación y el mensajero de los dioses. Además, era la guía de las almas del inframundo. Según la psicología cognitiva, la ciencia de la astrología, para ellos pseudociencia, y creer en la astrología y en los signos zodiacales se debe a una cosa que llaman sesgo de confirmación, que es uno de los sesgos más comunes en la mente humana. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es una tendencia a creer o recordar información que coincide con nuestras creencias preexistentes y su interpretación de manera selectiva y sesgada. O sea, creer sin evidencia sólida, ¿no? O sea, así como crees en Cristo, creer en la astrología, son cosas que la psicología no lo toma como real. Es un sesgo para la psicología. Hay una psicóloga clínica, Zainab Ahami, que precisamente fue consultada por la BBC sobre este tema y dijo que las personas tienden a creer cosas que les hacen sentir tranquilos y cómodos y que no impliquen que el cerebro tenga que analizar y reevaluar constantemente una idea o situación. La astrología ofrece una explicación rápida y sencilla de todo lo que le pueden pasar a las personas sin que tengan que examinar o investigar las posibles razones reales y las múltiples capas de sus problemas. Mercurio es el planeta más pequeño y más rápido del sistema solar, completando una vuelta del Sol cada 88 días terrestres. Su tamaño es apenas mayor al de la Luna. Mirá qué chiquito, apenas mayor que el de la Luna. Tiene varias curiosidades. Por ejemplo, es el más cercano al Sol y aún así no es el más caliente del sistema solar. ¿Cuál es el más caliente? Venus. Además, sus amaneceres con lluvias, micrometeoroides y su superficie se forman intensos tornados magnéticos. Según las últimas informaciones de la NASA, estos últimos son retorcidos manojos de campos magnéticos que conectan el campo magnético del planeta con el espacio. Para finalizar, ahora ya sabes, Mercurio no tiene por qué ir hacia atrás o generar caos en nuestras vidas para probar que es un mundo fascinante, dice la BBC, pero desde los que seguimos a la astrología, pensamos lo siguiente. Si te pasa algo malo, a pesar de lo que dice la BBC, no sos vos. La culpa es de Mercurio retrógrado que se queda hasta el 28 de agosto. 106, siempre una canción. Agua Isabela te ofrece bidones de 12 y 20 litros, jugo y soda. Servicio mensual de dispenser frío-calor. Pedí tu bidón en 12 litros sin cargo. Agua Isabela. Alisal 3234 Saladillo. Pedidos 2345-680653. Facebook Agua Isabela. Instagram Agua Isabela OK. Somos una empresa familiar comprometida con la alimentación saludable y el respeto por el medio ambiente. Nuestro proyecto agroecológico nació en Cazón. Elaboramos productos de alta calidad, naturales, sin conservantes, sin aditivos ni saborizantes. La leche fresca proviene de nuestras vacas 100% Jersey. Preservamos el sabor original y genuino del yogurt y del dulce de leche. Probalos. Encontranos en el súper de la cooperativa, en tiendas saludables o en nuestra tienda online www.pasturasdecazon.com.ar. Somos Pasturas de Cazón. Te invitamos a experimentar el verdadero sabor de lo natural. En Transporte Doña Ramona entendemos la importancia de cada una de las cosas que llevamos. Y por eso sabemos que cada viaje es un compromiso con su confianza. Gracias a nuestras oficinas centrales de Saladillo y el Centro de Transferencia de Cargas en Buenos Aires, podemos realizar envíos con eficiencia y velocidad, llegando a cada puerta a 25 de Mayo, Roque Pérez, Norberto de la Riestra, Pedernales, General Alvear, Zonas Rurales, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Doña Ramona, más de 60 años acortando distancias. En todo momento tenés la oportunidad de que tu auto quede mejor que nunca.

Estamos escuchando a Marta Sánchez con uno de sus grandes clásicos. Esto se llama Moja mi corazón. Y vamos a tocar un tema ahora que es muy, muy importante. La otra vez hicimos, no hace mucho, hicimos un móvil con la doctora Guadalupe Amendolara, que es especialista en el tema jubilaciones y retroactivos. Como hay anuncios no cumplidos, jubilaciones mal pagadas, retroactivos que no llegan, vamos a charlar con ella un ratito para darle un servicio a nuestra audiencia. Guadalupe, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien y con ganas de compartir esta información tan exclusiva que tenés, que nos va a dar una mano para poder seguir adelante junto a nuestros oyentes, como, qué sé yo, por ejemplo, el anuncio de hace un mes del ANSES, que anunciaron pagos sin retroactivo, parece que no pagan. Contanos un poquitito qué está sucediendo con algunos temas de la actualidad, de esta cuestión de las jubilaciones que tienen en carácter alimentario y que son tan importantes para nuestros abuelos. Bueno, mira, te cuento un poco qué es lo que está pasando. Muchas jubilaciones están mal liquidadas, no se toman en cuenta los aportes reales que tuvieron, o se topean, se les pone un tope, y eso hace que se genere el reclamo de un reajuste, de haber de jubilación, de pensión, de retiro por invalidez. Lo que está pasando hace muchos años es que ANSES, una vez que vos tenés la sentencia firme, que terminaste todo el juicio, ganaste primera instancia, ganaste en segunda instancia, ganaste en corte el juicio, ANSES tiene 120 días hábiles para pagar, que son 6 meses, pasan esos 120 días y ANSES no paga. Ajá. Entonces, como no paga, o sea, estamos hablando de que son 3 años de juicio, pasan, ya tenés todas las sentencias firmes, pasan esos 6 meses, ANSES silencio de radio, no paga el reajuste. El reajuste no es ni más ni menos que lo que reclama un beneficiario por todos los aportes reales que hizo en su vida para cobrar lo que le corresponde. O sea, claro, no es que estás reclamando algo que no corresponde. Claro. Entonces, frente a esa instancia, se inicia una ejecución de sentencia donde se termina embargando de las cuentas de ANSES todo el dinero que ANSES le debe a cada beneficiario. ¿Qué es lo que se anunció hace un mes? Bueno, hace un mes fue como nos explotaba el celular, venía la gente al estudio a consultarnos cuándo me van a pagar, porque salió una resolución de ANSES en donde decía, bueno, de ahora en más vamos a pagar todas las sentencias firmes, vamos a reajustar el haber mensual, pero no vamos a pagar el retroactivo. Uh-huh. A mí me hizo un poquito de ruido, a mí y varios colegas nos hizo un poquito de ruido que por resolución estén blanqueando que no se está pagando. Claro. Que no se está pagando una sentencia judicial y que un funcionario público firme una resolución y que la publique en el boletín oficial diciendo no voy, no solo lo positivo, voy a pagar el haber reajustado, sino no voy a pagar el retroactivo. Claro. Bueno, parece que alguien se iluminó y dijo, epa, ¿quién va a firmar esto? ¿Se va a llenar de reclamos? Claro. Para el funcionario que firma, de no cumplimiento de su deber de funcionario público? Bueno, claro, esa resolución quedó en la nada. No se publicó y no se están pagando las sentencias como se anunció. Pero esto que se anunció, se anunció como algo súper positivo, y la verdad es que era a medias. Por supuesto que el jubilado quiere su haber mensual, que poder tenerlo reajustado, porque estamos hablando de reajustes que por ahí viene al estudio un cliente y está cobrando, o sea, me pasa mucho que viene el marido de una clienta que jubilé hace años y que mi clienta se jubiló por ama de casa, que nunca aportó y que hoy está cobrando quizás la mínima más el bono, que son 295 mil pesos, y su marido, que aportó toda la vida en el campo, que trabajó en relación de dependencia y que hace 3, 4, 5 años atrás cobraba el doble de la mínima, hoy ese marido cobra menos que su mujer. ¿Por qué? Porque no tiene bono, porque no le dieron la movilidad sería los aumentos conforme a su haber en relación de dependencia. Entonces hoy es un matrimonio en donde el marido, que aportó toda su vida, cobra menos que quien no aportó y compró sus 30 años de aporte como aportes de ama de casa. Claro. Esos son la mayoría de los reajustes. Y quizás cuando uno manda a hacer el cómputo y analiza los saberes que cómo aportó, cuándo se jubiló, en qué año, bajo qué ley, y empieza a ver y actualizar esos saberes, se encuentra que quizás en vez de 280, menos de la mínima como viene cobrando hoy, tendría que cobrar 400, 500 mil pesos. Claro. Hay un reajuste muy importante, es un promedio de un 40% superior a lo que están cobrando. Claro. Entonces son reajustes importantes, y como bien vos dijiste, el reajuste y la jubilación, de ese reajuste de esa jubilación, es de carácter alimentario. Uh-huh. Es decir, siempre lo van a cobrar, ya sea porque ANSES paga voluntariamente o porque se termina embargando de la cuenta de sustentabilidad de ANSES. Ese claro. famoso fondo de sustentabilidad de ANSES, que es el que tanto se protege, tanto se cuida, es de donde, en definitiva, si ANSES no paga voluntariamente, nosotros con orden judicial terminamos embargando esa cuenta y el cliente termina, el beneficiario termina cobrando la jubilación que le corresponde. Claro. Son muchos los casos, ¿eh? La verdad es que excepto los que están jubilados por 100% con moratoria, el resto del universo de jubilados tienen que hacer la consulta, ver si están bien jubilados o no, ya sea jubilado, pensionado, en un retiro por invalidez. Hay un montón de errores en los cómputos, y hay, además del error del cómputo, que se llama reajuste de PBU, que es todo el aporte que vos tuviste real, hay un real problema con los bonos que se le entregó a parte de los jubilados y a otra parte no. Uh-huh. Entonces eso generó una desigualdad absoluta ante la ley. Y el principio general del derecho previsional es que todos los jubilados, pensionados y que tienen retiro por invalidez tengan la misma movilidad, es decir, los mismos aumentos. Claro. Entonces, ¿qué pasó desde el 2022 hasta ahora? El que cobraba el bono, que se le puso nombre de bono, de refuerzo previsional, de ayuda económica, le pusieron un montón de nombres, no aumento, claro. pero quien cobró el bono tuvo un aumento superior a quien no cobró ese bono. Claro. Y ahí es donde hay una desigualdad ante la ley, una inconstitucionalidad, y donde todos los jubilados tienen derecho a hacer ese reclamo y poder cobrar lo que les corresponde. Ya de por sí las jubilaciones son bajas. Ya de por sí los aumentos y esta movilidad que está de la mano de una inflación de dos meses anterior viene atrasada, porque ahora los aumentos son en base a la inflación de dos meses anteriores, o sea que vienen atrasados dos meses. A la vez se toma como base una inflación que viene bajando mes a mes, entonces va a llegar un momento en donde no van a tener aumentos, y lo que los va a salvar de tener un mejor haber jubilatorio y un mejor pasar mensual es el reajuste del haber conforme el dinero que les corresponde cobrar mensualmente. Uh-huh. Por eso es tan importante al momento de iniciar una jubilación, de analizar y plantear una pensión o un retiro por invalidez, sentarse a analizar, no el apuro de me quiero jubilar ya, porque a veces el cliente viene y te dice yo me quiero jubilar ya, que es lo más barato, que es lo más rápido, y a veces lo más rápido no es lo mejor. Claro. Porque por ahí conviene esperar a que, no sé, hay aportes en relación de dependencia que no aparecen en ANSES, pero nos conviene hacer una probatoria de servicios para traer esos aportes y que ANSES los compute y tenga una mejor jubilación. Siempre hay un montón de cuestiones a analizar previa al inicio de la jubilación, que a veces en el apuro de ya cumplí 60, me quiero jubilar ya, y a veces en el apuro se pierden algunos detalles que estaría bueno tenerlos en cuenta, porque la jubilación no es ni más ni menos el ingreso que uno va a tener hasta el fin de sus días. Hay claro. gente que pudo prever aparte tener otro ingreso, pero hay mucha otra gente que vive de su jubilación. Tal cual. Entonces es muy importante preverlo, analizarlo con tiempo, y en el caso de que esto ya pasó, ya están jubilados, bueno, a ver, estoy cobrando lo que me corresponde. Este es el haber que yo tengo que cobrar por mes frente a todo lo que aporté en mi vida laboral. Bueno, generalmente, excepto los que tuvieron 100% de moratoria de ama de casa, todo el resto del universo de los jubilados.